Buen día, Pollo, buen día a la audiencia. Llegamos acá por la misma problemática que estamos teniendo desde el 15 de junio de este año con la obra en la Escheroni y lo que contrajo esa obra, que fue un rebalse cloacal en casi la mayoría de Viedma, porque es en donde hay 80% de los desechos cloacales pase por esa calle. Entonces vinimos de nuevo acá a hablar para ver si nos dicen cómo la empresa está capacitada para hacer esa obra, porque se están tardando un montón. Me parece que la forma de trabajo no son las correctas. Hubo muchos derrames cloacales con los caños que ellos habían puesto de bypass. La última fue el caño que en donde sacaban en las napas, que iba hacia un desagüe fluvial, que las napas esas estaban contaminadas con agua cloacal, que estaba el pozo al lado. Entonces nos pareció correcto con los vecinos venir a hacer una nota y venir acá al DPA para hablar con el presidente del DPA, que es Cureti. Y bueno, hoy vinimos, no está Cureti y estamos con una vecina del barrio América que está teniendo problemas cloacales también, como el resto de los vecinos que están viviendo en las 1016 y en el barrio Guido y en varios barrios más, ¿no? Con la misma problemática. También tenemos la problemática porque no sacaron la tierra en el barrio Castelo, en donde está esa tierra, está en un terreno que es de Longo, que es el propietario de la empresa Cemento del Sur. Entonces volvemos a repetir qué es lo que está haciendo el intendente Fulque acá en Viedma, junto con el secretario de Obra y Servicio Público Mario Castro, que todavía no intimaron a la empresa a sacar esa tierra. Hablé con una vecina del barrio Castelo, que la vecina me dijo que se había comunicado con Longo y Longo le había dicho que esas tierras iban a volver de nuevo hacia el barrio Santa Clara, cuando en una charla con el presidente de Aguas Rionegrinas, el ex presidente de Aguas Rionegrinas, Roger García, nos dijo que esa tierra iba a estar la iban a sacar y la iban a llevar otro lugar más lejos de la ciudad para ser tratada, y no fue así. Así que la verdad que es impresionante cómo se está trabajando tanto del Estado municipal como del Estado provincial. Es un lamentable lo que están haciendo con la ciudadanía de Viedma. Mirta, coméntenos cuál es su caso, su situación puntual. Recién sí. Usted un poco la detallaba acá. Sí, yo vine para averiguar quién se va a hacer cargo de limpiar la cloaca que se ve desde la calle. O sea, no es una cloaca interna de mi departamento, se ve desde la calle y hace un lago. ¿Dónde es? En barrio América. Yo tengo la foto, igualmente ahora se secó un poco el agua, pero tengo la foto cuando estaba la última, que fue la semana pasada. Entonces llamamos, me dice, sí, ya van. Cuando voy a hacer un mandado me encuentro con la cuadrilla y estaba limpiando la cloaca que da a la vereda. Entonces le digo, aquella es la que está llena. Ustedes la pueden ver, de Belgrano se ve, donde antes estaba una placita, bueno, ahora tenemos un lago. Entonces me dice, no, nosotros estamos, no, está prohibido tocar ahí. Eso lo tienen que arreglar ustedes, me dice. A nosotros solamente vamos a limpiar las cloacas que están ahí al lado de la vereda. Entonces yo vengo a ver también que me contesten qué hago yo. El año pasado yo me recorrí todo, no hicieron nada, a nadie le importa nada. Yo me recorrí defensoría, me recorrí de todo. Con 4 días de pis y caca dentro de mi departamento, 25 centímetros. Mi marido con mal de Parkinson. Y la llave pasó, no me la dejaban cerrar. Entonces yo tenía que estar esperando cuando salga la cloaca, mientras estaba el departamento con pis y caca. Ahí estaba todo. Entonces lo veo a mi marido de madrugada, porque ya yo no daba más. Miro así, mi marido estaba ahí, con mal de Parkinson. Está con mal de Parkinson. Levanta y se le cae, obvio, si no puede. Le dije, llevé, tengo el carnet que justifica que tiene mal de Parkinson, tengo todo. No me dieron la solución, para nada. Un señor amigo empezó a meter una, tampoco dejaban que el depósito que está en ese lago, que toquemos. Entonces tocamos el edificio nuestro, y bueno, ahí empezó a pasar despacito. Ahora limpiaron la vereda, pero no pueden limpiar por donde está la inundación, se tiene que arreglar solo. Entonces yo tengo miedo que me vuelva a pasar lo del año pasado. No quiero que pase, porque mi marido ahora está peor del Parkinson. Entonces estamos en una situación que yo quiero saber también, que después me informen cuando tengamos la reunión, pedir una información a dónde voy, porque plata no tengo. Si yo tengo que pagar una empresa para que desagote, dice, se tiene que juntar y juntar la plata, pagar, que le vengan a desagotar. ¿A quién? ¿Cómo hago? porque estamos en una situación difícil. Ya lo pasamos 4 días, nadie no nos hizo caso, nadie. Claro, y ustedes piensan que el DPA debe dar respuesta a partir de que es la empresa que es la contratista de Aguas Rionegrinas y bueno, es el órgano que debe controlar, ¿no? ¿Cómo actúa esta empresa? Así es, Américo, nosotros vinimos acá porque es el ente regulador, entonces queremos que como ente regulador nos dé la respuesta necesaria para ver cómo Aguas Rionegrinas está trabajando y cómo Aguas Rionegrinas está supervisando la obra de Cemento del Sur, ¿no? Porque encima tenemos todas estas complicaciones. Está tan dividido todo que tenemos que caminar por todos lados. Tenés que venir para allá, tenés que venir para acá, que la obra está terciarizada, que la obra no sé qué, que es de Aguas Rionegrinas. No, el DPA controla cierta parte. No, el DPA, es más, venís acá y le preguntás a los empleados qué significa DPA y no te saben decir qué es el DPA. Entonces, tenemos una falta de desorientación importante. ¿Cómo puede ser que el Estado no le enseñe a la gente que trabaja para el Estado lo que es una empresa? Vos vas a una empresa privada, sí, con el nombre M, y te dan una libreta así diciéndote quién es la empresa y los empleados, desde que te atiende hasta el que cocina te sabe decir de dónde viene la empresa y cómo nació la empresa. Entonces nosotros como Estado estamos perdiendo todo eso, no sabemos si el Estado en realidad somos nosotros o no somos nosotros, así que es impresionante. Te agarrás bronca, te agarrás amargura, porque no hay una forma de decir qué es lo que hace el DPA, pero bueno, nosotros entendemos que es el ente regulador y como ente regulador que empiece a dar respuesta como tiene que ser. Ya que Aguas Rionegrinas no nos está dando la respuesta que necesitamos, nosotros venimos al ente regulador. Y de acá, según la respuesta que nos den, es a donde vamos a ir a golpear de nuevo. Porque me parece que si el DPA no nos está dando la respuesta necesaria, vamos a tener que ir a hablar con el gobernador. Que me parece que ese es otro elemento más en donde tiene que saber qué es lo que está pasando en su gobierno y lo que está pasando en Viedma, ¿no? Él está acá. Muchas gracias. No, nada, gracias a usted.